canción que te gustaba. Y me miraste, te miré, sonreíste para mí. Y como un tonto yo creí que sería para ti. Mis amigos me dijeron que ignorara esta atracción. Y digo, todos tú jugabas y al final tenían razón. Siempre ha sido